mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Gladys Cruceño, quien es subsecretaria de Educación Técnico Profesional. Buen día, Gladys, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Gladys, la consulta es este profesorado de Educación Técnico Profesional que fue anunciado en el día de ayer desde el Ministerio de Educación Provincial. ¿De qué se trata? ¿Cómo sugirió y quiénes van a poder sumarse a este profesorado? Sí, esta es una iniciativa que comenzamos a trabajar el año pasado cuando hicimos la preinscripción y la inscripción posterior en función de los títulos que nosotros tenemos en las escuelas técnicas. Nosotros tenemos alrededor de un 44% en los campos específicos de la modalidad técnica que no poseen título docente. Entonces queremos llegar a la gente que está en servicio, que son técnicos de nivel medio o técnicos de nivel superior o algún profesional universitario con una carrera que sea afín a las especialidades de nuestras tecnicaturas. Entonces, en ese universo fue pensado el profesorado, que es una acción que más o menos cada 3-4 años la provincia va repitiendo y que está destinada precisamente a elevar los perfiles que tenemos en las escuelas técnicas. Bien, ¿cómo se va a organizar? ¿Quiénes van a dictar este profesorado? ¿Y cómo se va a ir encauzando para que lleguen a tener este título? El profesorado va a tener tres sedes, que son los Institutos Superiores de Formación Docente. Son dos institutos, el Instituto CREAR de Santa Rosa y el ISBA de General Pico. A su vez, el CREAR va a tener una extensión áulica en la localidad de Alpachiri. La idea es que no se movilice demasiado la gente del sur, la gente del norte. Entonces, ubicamos centro, norte, sur, tres sedes para que concurran las 470 personas que van a capacitarse. Bien, 470 personas de distintos rubros. Sí, son las distintas especialidades que nosotros tenemos en las escuelas técnicas y agrotécnicas. Nosotros también tenemos pensado cubrir 150 aspirantes ahora, 150 en una segunda cohorte y obviamente si se mantiene estable el número de aspirantes habrá que hacer una tercera cohorte. Bien, le hago una consulta porque a partir de que esto se conoció en el día de ayer, la gente comenzó a preguntarse y a preguntar si podrían volver algunas otras tecnicaturas o carreras. Preguntan específicamente en algo que antes se llamaba como auxiliar de veterinaria, dicen que existió en algún momento, no me aclaran si es en la provincia de La Pampa o dónde. Pero ¿hay posibilidades de que se haga un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para poder hacer otro tipo de tecnicaturas o auxiliares, como dice esta persona? Nosotros comenzamos el mes pasado, precisamente este viernes tenemos la segunda reunión con la gente de la universidad como para ver algunas posibles pasarelas pedagógicas, es decir, quienes hayan cursado alguna tecnicatura de nivel superior de las que nosotros tenemos en la provincia puedan tener algún tipo de reconocimiento en alguna carrera de la universidad y a su vez algo que esté dictando la universidad que pueda también convertirse en una tecnicatura de las que posee la Subsecretaría de Educación Técnica. Esto se viene trabajando con ellos, así que de ahí algo va a salir. Podemos llevar esta inquietud también a esa mesa, sí. Bien. Gladys, como yo no conozco mucho del tema y por allí me olvido de consultar algo, de preguntar algo importante, sí, dos cosas le pediría para finalizar y no robarle más tiempo. Primero, quienes estén interesados o quieran saber más de esto, ¿a dónde deben comunicarse? Y segundo, bueno, el micrófono se entera a disposición para que agregue lo que sea necesario. Sí, en realidad la preinscripción y la inscripción ya se realizó el año pasado. Sobre un total de 900 inscriptos, quedaron 469 personas en condiciones de realizar el profesorado, cumpliendo con los requisitos que se piden. Así que esto es lo que vamos a manejar por ahora. Por eso decía que quizás después, dentro de un año, tengamos que analizar posiblemente una tercera corte. Y, por otro lado, me parece importante destacar que tiene una duración de 3 años el profesorado, se cursa todos los sábados de manera presencial de 8 a 20 en la localidad de Santa Rosa, como dije antes, de General Pico y de Alpachiri. Y en los días viernes se suben clases, pero son encuentros asincrónicos. Así que eso está disponible de semana a semana para que la persona pueda hacer los trabajos que se solicitan en cada módulo. Bien. La idea fue incorporar todo lo que nos dejó la pandemia con el tema de virtualidad, como para que también sea menos onoroso el traslado de los docentes y todo, que bueno, implica un costo importante para quien desea capacitarse, ¿no? Los viajes, digamos, porque después obviamente el profesorado es absolutamente gratuito. Gladys, ¿el profesorado es habilitante a nivel nacional? Sí, claro, porque sale de una resolución del Consejo Federal de Educación y con la aprobación del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. El profesorado habilita en cualquier lugar del país. Bien, pero, digamos, ¿sale como carrera de pregrado o de grado, me pregunto? No, es una carrera de grado. Es una carrera de grado. Por eso está destinada a los técnicos, es decir, aquellos que nosotros tomamos como pregrado la tecnicatura que tiene la persona. Bien, bien, perfecto. Le preguntaba porque en el marco de la última reforma que hubo a la Ley de Educación, creo que fue en el año 1994, una cosa así, comenzaron estas carreras de pregrado, algunas de grado que pasaron a ser de pregrado, entonces siempre quedó eso dando vueltas de cuántos años tiene que tener cada carrera para ser de grado o de pregrado. Por eso se lo consultaba. Lo que pasa aquí, claro, nosotros en técnica tenemos la modalidad de aprendizaje a lo largo de la vida, entonces siempre se recupera lo que la persona pudo cursar en alguna carrera y sobre eso se va trabajando. Por eso para nosotros pregrado en este caso es la tecnicatura de nivel medio o de nivel superior o aún la propia universitaria si se trata de un profesional que no es docente. Obviamente la cantidad de espacios o de tiempo que debe cursar una persona que es profesional universitario es mucho menor a un técnico egresado de nivel medio. Correcto. Sí. Gladys, muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, creo que con eso estaríamos más o menos en lo general del profesorado. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias a ustedes, adiós.